entramos en los territorios del noveno arte con nuestro querido Raúl Sogún, que es un primor, ¿eh? Ahora mismo en Salamanca nos habla de otra cosa, Sogún para arriba, Sogún para abajo. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí un poquito mojaditos, hemos tenido día pasado por agua, pero bueno, a este entretenido nos hemos pasado muy bien. Es verdad que nos ha llovido por fin, ¿eh? Sí, sí, por fin, ya volvemos a por lo menos a limpiar un poquito el ambiente que lleva haciendo falta. Sí, esa famosa frase que tanto nos gusta escuchar, ¿no? Que se producirán lluvias generalizadas por todo el país. Exactamente, ahora empezaremos también a recuperar por fin los pantanos y bueno, pues en esta sierra tan bonita que tenemos por Salamanca, pues ya se puede empezar a aprovechar y a ver si hay suerte y este año vemos verde y se mantiene así. Sí, sí, sí. En Sátiva, pues tuve oportunidad de hablar con una chica de origen salmantino y me dio muchos recuerdos para ti. Me dijo que eres una de las glorias ya de Salamanca. Hombre, intentamos por lo menos que no avergonzar al personal, intentamos divertirnos y ante todo muchas gracias por el piropo. Sí, sí, sí, pero vamos, está muy bien, está muy bien y sobre todo que la fantasía, que el cómic, que las ganas de hacer cosas, que la imaginación, pues se vaya haciendo su huequecito, ¿verdad, Raúl? Y hombre, ahora que el cómic está tan de actualidad, se está utilizando mucho y por fin los profesores y los padres han dado cuenta que el mejor modo de que un chaval entienda, pues bueno, como ahora ocurre, reglas de tráfico, cómo adaptarse a un colegio nuevo, y pues es el mundo del cómic porque es visual, sí. Porque se ven reflejados en los cómics, y bueno, pues sí. Por ahí también hemos avanzado un poquito y los chavales también están encogiendo mucho gusto, y bueno, pues también tenemos eso, cuando ves a alguien que empieza, que coge su primer TVO, los notas, sí. Es muy divertido, yo reconozco que me gusta mucho. Ahora, que vendetas y que rivalidades, hablaba con otro chico, Fernando, y me decía que era devoto de la Marvel, y que la DC, no voy a decir lo que dijo, pero tan posicionados están. Hombre, están posicionados dentro de cada aspecto. Eso ocurre también entre los del cómic americano, cómic europeo, los otakus, que dentro de poco, en el mes de octubre va a ser su mes, octubre y noviembre van a ser el mes otaku. Y bueno, pues sí, hay que reconocer que bueno, incluso tenemos amigos que ni siquiera han cogido jamás un TVO de DC, por más que lo hemos intentado. Y bueno, miento, uno fue V de Vendetta y nos costó casi 4 años el que lo cogiera, y bueno, lo coge con recelo. Qué bueno, eso se llama fidelidad a una marca. Sí, sí, sí, es una de las cosas que tiene. También ocurre lo contrario, que simplemente los personajes de Marvel no llaman la atención porque no les encuentra mucho sentido, y bueno, pues ni siquiera lo tocan y no se pasan por el americano, sí. y por el manga. Sin embargo, bueno, pues intentamos apostar porque la gente pruebe cosas, se atreva a ir un poquito más allá. Hoy lo que nos propone Raúl es hablar del underground, un movimiento muy característico del siglo XX, que claro, hay con grandes prebostes, con grandes nombres, y no sé cómo pues calificar o cómo clasificar el fenómeno underground dentro del cómic, pero claro, el Robert Klum es el padre, ¿no? Sí, bueno, el movimiento underground nace también, pues mucho hemos oído de música, tema alternativo, fuera de los circuitos grandes comerciales, como has comentado, Marvel, como puede ser DC, o bien grandes editoriales que se publican en Japón y en Europa. Es un movimiento que, bueno, pues nos ha dado incluso éxitos muy grandes con adaptaciones al cine, como es El Cuervo, que primero fue uno de... Fue un cómic que, bueno, bastante minoritario, sin embargo, bueno, pues ahora que está reeditado sigue siendo un éxito de ventas, y Robert Klum, pues bueno, por fin es el que nos ha llevado el mundo transgresor, las cosas que antaño no se veían en un TVO desde los años 60 y 70, que bueno, se consideraba algo muy juvenil, algo muy para un determinado núcleo de edad. Sin embargo, bueno, pues él pasó ese límite, hizo cómic para adulto, hizo cómic más social, protesta, incluyó cosas que estaban mal vistas en la sociedad de la época, y bueno, pues en ese aspecto mucha gente está apostando por esa línea, por contar cosas distintas a lo que estamos acostumbrados. O sea, que el Klum es un transgresor. Exactamente, bueno, además de que, como curioso, empezamos contando que tiene ahora la friolera y sigue dibujando, más de 60 años, nació en el año 43, o sea, que sigue también en la brecha, es uno de los grandes autores que tenemos, gracias a Dios se están reeditando poquito a poco sus obras. Empezó muy de jovencito, porque tenía un hermano que estaba obsesionado con la Isla del Tesoro y con los cómics, entonces, bueno, pues ese pequeñito se obligó a sus hermanos a leer y a dibujar adaptaciones de la película y del libro de la de la Isla del Tesoro. ¿La obra de Stevenson? Sí, sí, sí. Vio las películas, leyó el libro y bueno, pues quisieron hacer su propia adaptación y los tuvo bastante subyugado en ese aspecto para que dibujara aventuras y bueno, muy enfocado a ese aspecto. Uh-huh. Lo que pasa es que bueno, desde jovencito él prefirió rodearse más de lo que era la cultura de calle, todo lo que le rodeaba, porque bueno, en su casa, que también es una cosa a tener en cuenta dentro de este autor, estaba bastante difícil el ir un poquito más allá de padre militar y madre ultracatólica, lo tuvieron bastante bastante definido y bastante con la correa corta. Sí, y eso que el niño te describiera, ¿verdad?, cómo eran las calles cochambrosas de alguna ciudad, ¿verdad? Pues exactamente, era bastante bastante difícil y bueno, pues como curiosidad, crearon su primer cómic entre los hermanos y bueno, pues le resultó tan mal y gustó tan poco a los vecinos que acabaron quemando todos los ejemplares que tenían. No me digas. Sí, sí, además fue una de las cosas curiosas. ¿A la hoguera? Sí, sí, además los quemaron porque no les gustó y para que no quedara ningún rastro de ellos. Pero con el consentimiento de la madre ultracatólica, del padre militar, todos allí. Lo hicieron así un poquito soterradamente, intentaron pues entre los vecinos, se los enseñaban, mostraban, sí. Pues si te gusta ya que estás, cómpramelo. En aquella época el mundo del fanzine y sobre todo la revista Sátira estaba bueno pues a la vanguardia. Mad, la revista que bueno que también hemos tenido aquí muy especial y que ha sido referencia del humor sátiro en Estados Unidos y bueno pues creó muchos fanzines, muchas tiras cómicas bueno pues muy a la sombra de eso y bueno pues intentaban colarla dentro de revistas y tal. Lo que pasa es que bueno fue un fracaso y el problema que tuvo es que claro era algo distinto, no era lo que la gente estaba habituada, no era lo que se consideraba que debía tener dentro de esa católico y lo desterraron un poquito en su ámbito social. Bueno, pero de aquellas cenizas, de esos fanzines quemados en el jardín, salió yo creo que un Robert Plum muy reforzado, ¿no? Sí, salió, bueno, además tuvo los padres, se llevó a la familia fuera de Filadelfia, que es donde vivían a Cleveland, y metieron al chaval viendo las dotes de dibujo y de perspectiva que tenían, algo muy curioso que es hacer tarjetas de felicitación. ¿Ah? Es algo muy curioso, sí, sí, empezó haciendo felicitaciones y bueno, pues como allí se imprimían revistas y fanzines de opinión, pues aprovechó y metió una tira cómica allí un poquito diferente, tocando temas un poquito ya más picantes, porque es un tema muy recurrente en Cram, el tema de la sexualidad, sí, el tema sí, del sí. erotismo que le costaba un poquitín, sí. era muy reprimido porque bueno, dentro de ese ambiente no podía expresarse libremente, no es como ahora que tenemos un poquito más de libertad y de conocimiento, pues bueno, había cosas que nunca le explicaron y estuvo bastante atormentado por eso durante los años, pues lo ha ido recreando. Como se gestan las, ¿verdad?, las vocaciones y tu dirección en la vida, ¿verdad? Y todo es en la adolescencia, cuando te reprimen, pues tú respondes con lo contrario, ¿no? Claro. Bueno, pues todos querían algo distinto para él, pero él ya había tomado la decisión, él iba a ser dibujante. Exactamente, obligado también por todos los años que había estado con su hermano, lo de detrás, con el que, bueno, tuvo una relación de amor-odio muy intensa. Estuvieron compartiendo casa, estuvieron compartiendo vida hasta bueno que el hermano mayor, debido a ciertos problemas que tuvo de salud mental, pues bueno, acabó un poquito la relación así bastante, de una manera bastante desagradable, y lo marcó mucho sobre todo en los últimos años a la hora de dibujar y igual las tiras cómicas que está sacando ahora son quizá un poquito más ácidas. Lo que sí le dio fue una rapidez y una agilidad mental para ver y para contar todo lo que tenía dentro, y bueno, ya que no lo podía expresar de cara a la calle, de cara a sus gestos, lo plasmaba en viñetas con todos sus sueños y todos sus pensamientos. ¿Y cuándo empieza a destacar? ¿Cuándo empieza ya el relumbrón? Hombre, realmente empieza el relumbrón en plena época del Flower Power, el movimiento hippie, al cual curiosamente intentó acceder, pues bueno, le llamaba la atención el tema del amor libre, el tema un poquito psicotrópico. Y más viniendo de donde venía, ¿no? Exactamente, claro, era algo muy nuevo para él. Lo que pasa es que nunca llegó a encajar. Se les olvidó también un poquito describir a Robert Crumb, que por desgracia el hombre no es muy agraciado que se diga, un poquito con gafas, sí. Bastante bastante interesante. Como dijo el otro, es difícil de ver, ¿no? Sí, exactamente, bastante difícil de ver, y destacaba mucho con bueno pues con el ambiente de muy extravagante, pelos largos y todo este aspecto en el cual no encajaba y tampoco entendió nunca. Él fue pues bueno pues intentar soltarse un poco el yugo de su educación más reprimida, intentó sacarlos fuera. La ventaja que tuvo que en aquella época se hizo muy amigo de Janis Joplin. Anda. Sí, sí, además tiene uno de las portadas de sus discos. Intentó también parte de los interiores y bueno, pues dentro de esa comuna, lo que pasa es que bueno, aún tonteando con el ambiente, no llegó a cuajarle y pasó a otros aspectos fuera de eso, y bueno, pues intentó incluso ser río de esa época y de sí mismo, sí. Entre otros con uno de esos personajes más famosos, que es Gato Fritz. Pero no le echaron, ¿no?, de la comuna. Hombre, más que echarlo, le invitaron a irse. Ahí se como en todo, sí. Es uno de los grandes problemas que ha tenido Kram, el hecho de estar aislado, sí, de todo lo que lo rodeaba. Ha estado lleno de gente y a la vez muy solo. Como tú bien dices, su gran personaje es un gatito muy muy curioso, ¿no? Muy peculiar. Exactamente, es un gato, bueno, pues mal hablado, es un gato que no calla, tiene todo lo que piensa lo hace, incluso, bueno, pues sí, como también curiosidad, llegó el lenguaje y la acción tan lejos que bueno, fue la primera producción, la primera adaptación que hubo de en dibujos animados clasificada X. Sí, fue muy curioso. Lo que pasa es que bueno, él no quería tirar por ese ambiente que lo consideraba una persona pornográfica y más en ese aspecto, aunque sí tocaba el tema de sexualidad, y bueno, pues como consecuencia después de eso mató al gato. ¿Mató al gato? Sí, lo mató después de eso, sí. Ya que en las historias él quería reflejar los sentimientos, lo que puede tener, incluso, bueno, pues que en ese aspecto no hay límites, y bueno, pues también mostrar a la sociedad americana tan puritana a veces y sin embargo tolerante con el movimiento power y todo lo que suponía el LSD, sin embargo, bueno, pues estaban ahí, y mostrar cómo las dos cosas convivían, cómo junto con las flores había unos suburbios que estaban abandonados y que también existían. ¿Y cómo fueron los años 80 para él? Ya, más, bueno, pues como curiosidad, los 70 y los 80 fueron, sí, bastante complicados, sí, porque sí, él, bueno, pues incluso los Rolling Stones le pidieron que les hiciera una puerta de discos, porque bueno, al publicar, publicó con gente como Art Spiegelman en la revista de Art Spiegelman, el creador de Mouse. También trabajó e intentaron que saliera en el Saturday Night Live, en el programa americano. Lo que pasa es que bueno, problemas de royalties y denuncias de la mayoría por aquel entonces ultracatólica por conducta impropia, indebida, le hicieron recluirse y se fue a Francia, donde le dieron un premio por su obra en Angoulême, y después a un ranchito donde se dedicó a tocar y a hacer y ha conseguido una de sus grandes pasiones, que es la música negra, el jazz y el blues, más clásico, más, como os habéis comentado antes, de Nueva Orleans. Si es que es lo que tiene Francia, que te repudian en tu país, te vas a Francia y te dan la Legión de Honor. Sí, básicamente en Francia adoptivo. Es una grande. Sí. Bueno, pues Robert Plum, que es uno de los grandes padres del underground y bueno, pues fiel reflejo de una época, los 60, el Frog Power, le echaron de la comuna, claro, fue amigo de Janis Joplin, hizo portada para su disco, los Rolling Stones le reclamaron, y ha ido viviendo bien. La verdad es que es uno de esos personajes consolidados, consagrados, y yo supongo que muy queridos, ¿no, Raúl? Sí, ahora, bueno, gracias a Dios nos están reeditando, ahora por fin ha habido una época en la que solo se publicaba Encimo, Totem y compañía, y sin embargo, bueno, pues ahora se ha recuperado el estilo, el crear, el darte la oportunidad, aunque sea en blanco y negro, que es un estilo que a día de hoy, donde el ordenador brilla tanto, donde todo son efectos especiales, sin embargo, la tinta y el plumín es uno de las grandes armas que tenemos, y a día de hoy se está editando mucho, cosas como Odio, y bueno, reediciones de las obras de Kram, incluso bueno, en varios museos en Estados Unidos se han hecho recopilaciones de su obra, y por fin se ha conseguido un estilo propio, y la verdad es que es vanguardista, porque cuentan todo lo que los demás no, en su momento no se atrevieron. Robert Kram, con todo lo que tenía adentro, nos lo mostró, y bueno, también le valió como curiosidad, y si la gente quiere conocer un poquito más al personaje, el que David Lynch, el autor entre otros de Dune, cogió y le hizo un documental reportaje contando su vida, obra y milagros, muy fácilmente encontrable, se editó en 1995, y muy curioso para conocer lo que significó el movimiento y lo que a día de hoy nos supone otro estilo de dibujo y otro estilo de cómic, quizá un poquito más al margen de lo que estamos acostumbrados o lo que pensamos que es un cómic. Robert Klein, uno de los grandes precursores del movimiento underground. Pues nada, te veo muy flower power, Raúl. Dentro de poco te veo con los pelos lacios y con el pantalón de campana, ¿eh? Hombre, intentaré, no hay mucho donde elegir ahí en ese aspecto, pero bueno, queremos que le pedimos una de las batas a amigo Rapel, a ver si nos queda algo bien. Un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo.